Consecutivo que venimos aquí a Acapulco en esta fecha. El primer año fue una victoria, el año pasado fue mejor y esperamos que este año sea mejor. Aunque el lugar es diferente, no es el mismo sitio, un poco más retirado. El caso es que el mismo Jesús es el que estaba el año pasado, es el mismo. O sea, ahí no hay problema, quizás el local no es el mismo. ¿Verdad que no? La distancia no es la misma, pero el Señor es el mismo. Así que hoy es el primer día, la primera noche siempre se rompe hielo. Eso es lo que vamos a hacer esta noche, romper hielo. Mañana esto va a estar magnífico. El sábado aquí va a haber una explosión de la gloria del Señor que va a ser historia. Y el domingo pues declaramos fiesta de milagros en Acapulco. Y esperamos que en esta campaña cada enfermo se sane, incluyendo los paralíticos, que no fallan. Todas nuestras campañas, el Señor levanta paralíticos en todo. Gloria al Señor. ¡Santo! El domingo pasado estaba yo en un lugar donde dediqué cuatro noches. Y la primera noche, pues no pasó nada con los paralíticos. Sanaron los enfermos. La segunda noche sanaron los enfermos, los paralíticos. Y la tercera noche se levantaron 17 paralíticos. Y el más glorifica al Señor. Y yo creía que se iban a levantar el último día, pero el Señor lo levantó antes. Así que vamos a la palabra, los enfermos que están ahí. Después del mensaje, estar orando por cada uno de los enfermos. Dios está aquí para sanar su enfermedad. Él no ha cambiado, la Biblia dice que Él no ha cambiado, es el mismo. Digamos gracias, Señor. A nombre de mi familia, mis hijos están conmigo, se quedaron en el hotel, vinieron cansados. Pues hasta la maleta mía se quedó, yo no tengo ni ropa para predicar mañana, así que gloria al Señor, yo sé que Dios me va a suplir. Yo mandé un ángel de arriba que me va a vestir mañana para que pueda predicar aquí. La ropa que tengo es prestada. ¿Cuántos alan, Señor? Oh, Samu Kukun, Arangan, Alan, Sokun, M, Rokama. Ajá. Así que estamos preparados. Vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Y abrimos la Biblia. Sea Dios bendito. En el libro de Santiago, capítulo 4. Qué lindo es el Señor. Santiago, capítulo 4. Dice, someteos pues a Dios. Resistir al diablo. Y de vosotros huirá. Yo quiero que usted lo repita conmigo. Para que tenga boca y Biblia, diga, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Al que está al lado tuyo, dale la mano, sonríele, mírale la cara y dile, no le corras al diablo, que corra él. Que no le corras al diablo, que corra él. Todo el que tenga silla se sienta, y el que no tenga silla, aunque está parado, siéntese por dentro, póngase cómodo. Estamos en la hora final, momento difícil. La gente no se ha dado cuenta que estamos a punto de irnos para arriba en el rapto. ¿No se han dado cuenta todavía? Lea la Biblia para que se dé cuenta. La venida de Cristo está más cerca de lo que pensamos. Dice que la venida de Cristo está más cerca de lo que pensamos. Solamente lo saben dos personas. ¿Cuán cerca está el Señor? ¿Sabe quién no lo sabe? Los cristianos buenos, hello, y el diablo también sabe que Cristo viene ya. Y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido hacia vosotros con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Y como le queda poco tiempo, los mensajes que va a darle a los predicadores no es de la segunda venida de Cristo, es de prosperidad. ¡Aleluya! Dice a los predicadores, no predique de la segunda venida, predica prosperidad. ¡Hello! Aquí está el veneno de los ministerios. ¿Cuántos adoran al Señor? Predica prosperidad. Y los predicadores, dame tu casa, dame tu carro, que Dios te va a bendecir. Y los buenos hermanitos dando casa, dando carro, dando todo lo que tienen. Y los predicadores salen con la vida, salen así con los camiones, aleluya, de tanta carga que llevan encima, para ellos mismos no tienen en qué invertirlo. Y la gente que le da, arruinado. Nadie alaba al Señor. Oye, ¿cómo que no está trabajando este asunto de la prosperidad? ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Tú sabes por qué no trabaja? Porque se predica mal. El Evangelio no es para enriquecer a nadie. El Evangelio es para salvar almas, para dejar de hoy encontrar al perdido, para levantar al caído, para que el enfermo se sane. ¡Este es el Evangelio! ¡Gloria a Dios! ¡No! Preocupado por el dinero. Yo tengo un ministerio que gasta $42,000 al mes. $42,000 mensuales. Nunca he tenido que pedirle dinero a nadie. Nunca he tenido que poner cantidades ni predicar por dinero. ¿Me entiendes? Porque el Dios que está allá arriba, yo predico que Él es el Rey del oro y de la plata. Que si prosperidad, yo creo en la prosperidad. Y predico prosperidad, como dice la Biblia. La prosperidad que dice la Biblia es no te preocupes del día de mañana. Cada día trae su afán. Esa es la prosperidad que dice la Biblia. No os afanéis del día de mañana. Cada día trae su afán. Más bien, si quieres prosperidad, esta es la forma de prosperar. Busca el reino de Dios y su justicia primero. Primero. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Y te sigue respaldando la palabra donde dice que el justo todo lo que hace, hello, prospera. Mira que lo que dice la Biblia le diga amén, lo que no dice la Biblia, no diga amén, para todo el Señor. La Biblia dice que el justo todo lo que hace prospera. Pero será necesario para mí predicar tu mensaje de prosperidad si la Biblia ya te lo dijo. La Biblia te dijo que todo lo que tú hagas vas a prosperar. Y el que está en el Señor, el que está en el Señor y vive para Dios, no es tacaño. Diezma, ofrenda, da lo que tiene, pero cuando lo da, lo siembra en buena tierra. Buena tierra. Hello. Si tú tiras lo que tienes en mala tierra, se pierde lo que tienes y la tierra se lo traga. Pero cuando tú tiras en buena tierra, la tierra produce y da frutos. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero como el diablo sabe que le queda poco tiempo, no quiere que prediquemos estas cosas. Mucho menos quiere que prediquemos la segunda venida. Pues yo le voy a decir a todos los que están aquí que Cristo viene. Lo voy a repetir porque parece que no escucharon. Cristo viene. Una persona dijo, no, Cristo no viene hasta que mi hermana se convierta. Mira, se convierta tu hermana o no se convierta, como quiera Él viene. ¿Cuántos lo creen que viene? ¿Cuántos creen que Cristo viene? Viene y viene ya. Dios está reuniendo un pueblo que le crea, número uno. Que hay gente que enseña la Biblia, predica la Biblia, camina con la Biblia, pero no creen lo que dice la Biblia. Y a Dios hay que creerle. El que le cree a Dios prospera. El que le cree a Dios camina derecho. El que le cree a Dios no tiene barrera. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que le cree a Dios no le falta nada. La Biblia dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. El que le cree a Dios queda sano. La Biblia dice: por tus llagas fuimos nosotros curados. El que le cree a Dios nunca tendrá falta de pan. La Biblia dice: justo fui envejecido, no he visto justo desamparado, ni su suegra que mendigue pan. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? ¡Aleluya! El diablo no quiere que tú sepas estas cosas. ¿Qué hace el diablo? Encierra todos estos textos, busca un conferencista, se los acomoda, y no todo puede ser gratis, sino para tú escucharlo tiene que pagar una entrada para una conferencia. ¿Alguien alaba al Señor? Porque el Evangelio por paquetito. www.evangeliodamedinero.com. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos adoran al Señor? Santiago, en su propio libro, o sea, Santiago es uno de los predicadores favoritos míos, porque es un hombre que oraba, un hombre que ayunaba y un hombre que le gustaba la seriedad de la palabra. Cuando él vio que el pueblo estaba desviándose en otro evangelio, él no le dijo a la gente: hermanitos, ¿sabes cómo dijo? Dijo: almas adúlteras. Nadie alaba. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo es oficial, y le dan una credencial, que es enemigo de Dios. Hello. El diablo no quiere que tú sepas esto. Santiago lo descubrió. Y Santiago sabía por qué él vivía en las rodillas. A Santiago se le conocía como el camello. ¿Por qué se le conocía como el camello? Porque el camello duerme en las rodillas. Aleluya. Y Santiago oraba tanto que se quedaba dormido en las rodillas. Oye, y una noche, en una de esas revelaciones, el Señor le presenta el trabajo de Satanás contra el creyente. Y el Señor le presentaba, eso no está canonizado, pero cuando usted estudia la historia de Santiago, eso está en los libros históricos, se presenta a un grupo de creyentes corriendo de los problemas. Se levantó un problema, yo me voy de aquí. Un problema, yo me voy de aquí. Un problema, yo entrego el pastorado. Un problema, dejo de predicar. Y Santiago, aleluya, se para firme y dice: la gente le está corriendo al diablo. Y al diablo no hay que correrle. Pero como todo, como la prosperidad requiere sometimiento a Dios, busca el reino de Dios y su justicia primero. Como la sanidad requiere sometimiento a la palabra. Pues sus llagas fuimos sanados. Amén. No es legal dar el pan de los hijos a los perrillos, porque la sanidad es para los de adentro. Como todo, Santiago, viendo la seriedad, dijo: ¿quieren saber qué autoridad tú tienes contra el diablo? ¡Sométete a Dios! ¡Aleluya! ¡Pero! ¡Sométete a Dios! Para que vea la autoridad que tienes contra el diablo. Dijo: someteos pues a Dios. Y después que te sometas a Dios, resiste al diablo. En otras palabras, ciérrale la puerta. Hay gente que le abre la puerta, le abre las ventanas y le abre el techo también. Mi alma alaba al Señor. Pero si usted está sometido a Dios, El diablo no tiene parte ni suerte en tu vida. El diablo no tiene parte ni suerte con tus hijos. El diablo no tiene parte ni suerte en tu casa. Y se presenta un problema y tú no corres, tú le haces frente en el nombre del Señor. Mira, el diablo no tiene posición, aleluya, con los que se llaman la iglesia de Jesucristo. La única posición que yo conozco donde, amén, mora Satanás cuando se trata de una persona que se somete a Dios, no es ni al frente, ni al lado, ni detrás, ni en el aire, como dicen predicadores. La única posición que tiene el diablo en tu vida es debajo de tus pies. Romanos capítulo 16, versículo 20. Claro que eso le todo el mundo. ¿Usted imagina un pedazo de chuleta con una Biblia? Cristianos carnales, cantaría alabar al Señor. En la campaña mía había un adúltero tratando de echar un demonio fuera. Adúltero. El Señor me lo mostró. Yo lo dejé porque eso a mí no me importa, eso es cosa de ellos y Dios. Yo no soy Dios. Mi alma alaba al Señor. Pero en este asunto de Señor, esto es serio. Pero esto es serio. Y como él es santo, requiere santidad. Alaba a Dios y pues. Dice que como él es santo, requiere santidad. ¡Aló! Ahora cualquiera ministra la palabra, cualquiera predica. En el tiempo de la ley no era así. Sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Y tenía que estar limpio hasta la ropa. Decía que si el calzoncillo, escucha bien, si los calzoncillos de sacerdote estaban sucios, Jehová lo mataba. Alaba. Hello. Ahora no, ahora entran con los calzoncillos, los pantalones, el corazón, la mente, la mano, la lengua sucia. Y Jehová, por la gracia, ahí, por la misericordia, dando la oportunidad. Pero duran poco. ¿Cuántos alaban al Señor? Duran poco porque el que no se somete a Dios, aleluya, no puede permanecer. Pero cuando tú te sometes a Dios, le estás diciendo al diablo, se acabó la morada tuya en mi casa, se acabó el juego que tienes con mis hijos, se acabó el juego que tienes con mi marido, con mi mujer, se acabó el juego que tienes con la finanza de Dios, estás viviendo en la miseria, se acabó el juego que tienes con la enfermedad. ¡Diablo, vete! Dice que cuando usted da esa orden, el que corre es él. Hello. No se va si sale corriendo. Porque tú eres la imagen y semejanza de Jesucristo. Y cuando tú estás sometido a Dios y le das el mandato con la autoridad, Él no está escuchando tu voz y está viendo tu rostro, está escuchando la voz del Santo con la unción del Santo y la imagen del Santo. ¡Alaba a Dios! Pero hay que hacer cuenta, y voy a concluir ya, esta batalla es nuestra. Es recia, pero es nuestra. Es fuerte, ya está gana. No es que la vamos a ganar, ya Cristo la ganó por nosotros. Pero dice que Jesús ya ganó la pelea por nosotros. Dice que Jesús ya peleó por ti. Jesús ya pagó el precio. Jesús ya te sanó. Jesús ya te dio la prosperidad. Jesús ya te dio la salvación. Jesús ya salvó a tus hijos. Ahora tú solo vas a reclamar al diablo. Diablo, que tú me estás hablando, ya Jesús me sanó. Diablo, ya yo tengo la prosperidad en mi camino. Diablo, ya yo tengo mi casa salva. Ahora vete, vete de mi obstáculo, fuera. Use la autoridad. Úsela. Estamos en la hora de la autoridad. Cuando Cristo, y concluyo, se presentó por 40 días y por 40 noches. En el libro de los Hechos se veía una iglesia de autoridad. Y cuando Cristo hablaba, la gente daba testimonio y decía, ese es diferente, ese habla como quien tiene autoridad. Y no como los escribas y fariseos. Use esa autoridad. No le permita a ningún diablo que lo merece. No le permita a ningún demonio que se ría de usted. Dígale al diablo, diablo, tú estás derrotado. Tú no estás salvo. Tú estás derrotado, tú estás avergonzado y tú estás debajo de mis pies. Un teólogo de esos teólogos de iglesia que son malísimos, esa gente son malos. Yo estaba hablando del diablo así y me dijo, con un texto bíblico, tú sabes que se convierten hoy y ya la semana te quieren predicar que se aprenden los textos bíblicos, ya te quieren enseñar. Digo que yo no podía hablar así del diablo porque ni el mismo arcángel Miguel se atrevió. Eso no fue, pero yo me atrevo. ¿Cuántos adoran a Dios? No se atrevía. Pero a él, Cristo no le dijo lo que me dijo a mí. Cristo dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. A quien quiero Dios doy la vida. A quien quiero se la quito. Amén. Cristo dijo, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Cristo dijo, he aquí, os doy potestad para echar fuera demonios, para echar serpientes, escorpiones. Y si confieras cosa mortífera, le doy autoridad para que no te envenene. Digo, el arcángel Cristo no le dio esa autoridad, pero a mí me la dio. Y a ti te la dio. Lo que pasa es que el diablo es bruto. ¿Pero? El diablo es bruto. Y no quiere que la gente estudie la Biblia. No, no quiere que la gente. La gente quiere predicar sin estudiar la Biblia. Un predicador dijo, no. Yo abro la boca y Dios me la llena. Y yo dije, sí, si no estudia la Biblia, tú abres la boca y se te llena de mosca. Mi alma alaba al Señor. Pero, lea la Biblia. Es un mandato, Cristo dijo, lee la Biblia, estúdiala, escudriñala, porque en ella os parece que hallaré la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Lea la Biblia. Léala. El problema es, aparte de los conciertos y los entretenimientos, que los religiosos también tienen su entretenimiento. ¿Cómo es eso? Pues el culto de todo el año es el mismo culto que dieron el lunes, lo dan el miércoles, el jueves, una repetición. La hermana Pancha va a dirigir el devocional, el hermano Pancho lee la palabra, colecta la ofrenda, predica a Felipe, llaman y oran y la gente dice, ¡ay, cabalaki, babalaki, kirri, kiki, kiki! Y ahí se queda todo el culto. Y viene el culto después, y la hermana Pancha va a testificar, el hermano lee la palabra, y entonces predicaron y un corito, y cabalaki, babalaki, se acabó el culto. Una rutina. No hay nada nuevo. Pero la iglesia que yo conozco, cada día se añaden las almas, cada día las cosas son nuevas, cada día hay milagros, cada día Dios habla y cada día se atan demonios. ¿Cuántos adoran? No haga de esto una rutina, haga esto parte de su vida, como la misericordia de Dios es nueva. Que cada día tú ofrezcas cántico nuevo al Señor. Cuando habla de un cántico nuevo, no se refiere a un himno que vas a cantarle. Amén. Tu vida, preséntale algo nuevo al Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? Póngase de pie el pueblo. Acuérdate. Otra de las cosas que el diablo hace es, para avergonzarte, se trata de recordar tu pasado. ¿A cuánto le ha pasado eso? El diablo le pasa al menos el pasado tuyo, el pasado. Cuando el diablo te recuerde el pasado, recuérdale al diablo el futuro de él. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Pero? Dice que cuando el diablo te recuerde el pasado tuyo, dile, diablo, ahora yo te voy a recordar tu futuro. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Todos los que quieren a Jesús, restauración, liberación, salud, pase por aquí. Venga él. Ven a él, ven a él, te espera tu Salvador. No es que quiera Jesús, venga por aquí, sálvate. Ven a él. Sálvese en esta noche. Thank you. Levántate en esta noche. Alabado sea el Señor. Está sobrando tu pueblo. Aquí está tu pueblo. Esté en comunión con el Señor. Es una noche importante donde el milagro de milagro está sucediendo. Las almas vienen a Jesús, quieren a Jesús. Y el pan de los hijos está preparado para los que quieren a Jesús. Oh Señor, espera tu buen Salvador Jesús. Oh Dios, aleluya. Señor de la gloria. Ven a Jesús, hay más personas ahí atrás. Necesitas tener a Jesús en tu corazón en esta noche. Son días de gloria para tu vida hoy. Oh Jesús. Oh Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Siguen pasando más personas. La urgencia de tener a Jesús en tu corazón. Oh bendito Dios, la gloria es para ti, Señor, esta noche. Te adoramos, te bendecimos hoy, Señor. Tú vas a obrar en tus hijos y en tu pueblo. Un pueblo que te ama, que te busca, que te quiere, que quiere reconciliarse contigo en esta noche. Tú no vas a negar nada. Porque estamos de acuerdo hoy, Señor. Oh, Jesús. Bueno, aleluya. Quiero decirle que pues, estoy aquí para ministrarle a todos ustedes los que están pasando este llamado. Este llamado es la salvación y restauración primero. Luego de esto, hacemos una limpieza y entonces empezamos a orar por los milagros. Algo que les quiero decir a todos. ¿Me están escuchando los que están allá, verdad? Ya no me están mirando porque como soy chaparrito así, pues he orado al Señor para que me den un poco más estatura, pero el Señor me dice, bástate mi gracia. Aleluya. Pero lo que quiero decir es que, por favor, déjeme ministrar. Nadie me diga cómo se llama, Dios me dice tu nombre. Nadie me diga la enfermedad que tiene, Dios me la dice. Nadie me diga historia, yo no soy doctor, yo soy predicador. Mi historia, usted solo dice un médico. Amén, para que el médico tenga una idea de lo que le pasa. A mí no tiene que decirme nada. Yo tengo un doctorado, pero no es en medicina, es en la palabra. Pero vuelvo y repito, ni me diga sus síntomas, ni me diga lo que tiene. Es más, no haga ni mueca cuando me vea. Ni mueca haga, para que vea que Dios lo que va a hacer, lo hace. ¿Cuántos adoraciones? ¿Ah? Mira si Dios lo que hace, lo hace. Mírame los ojos, mírame, mírame. ¿Me había visto antes a mí? ¿Ah? Nunca me había visto. Pues mira, yo te voy a decir esto, ¿ok? Tú tienes tremenda batalla en tu casa, con tu familia número uno. Mi alma alaba la gloria, pero Dios se va a meter en tu casa hoy. Aparte de eso, ahora me encanta, ¿cuántos alaban la gloria? Ahí está Dios. Ahorita sigo hablando con ella. ¿Cuántos alaban a la vez? Dame un aplauso al Dios que vive. ¡Ahora, Samaya! Tengo ganas de bailar. Va, va, va, va. Cristo tiene poder, reprendiendo al diablo tiene que correr. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder para echarlo fuera. Dale una paliza así donde quiera. Tiene poder para echarlo fuera. Dale una golpiza aquí y no se quiera. El diablo se equivocó, trató de entrar y no pudo. Ay, ay, ay, el diablo se equivocó, trató de entrar y no pudo. Cuando los cristianos de México se vinieron para Acapulco a adorar al Dios del cielo, qué lindo, no te juzgo, oh, adora al Señor, hoy adorar al Señor. Va, ya acabo. Cada uno de los que pasó, levanta una mano arriba. Y nomás repita conmigo esta oración. Diga: Señor, reconozco que sin ti nada puedo hacer. Perdona mis pecados. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Lo creo en mi corazón. Para justicia, que Dios lo levantó de los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu presencia. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. En el nombre de Jesús, soy salvo por la fe en Cristo. Amén. Están en tu mano, Dios. Nadie los puede sacar de tus manos. No permitas que salgan de tu mano. Esconde los trajes paracleto divino y cúbrelos con una nube de gloria. Bendigo la entrada y la salida de cada uno y las contar y levantar. En el nombre de Jesús, que sean frutos dignos de arrepentimiento por tu palabra. Amén. Baje su mano. Miren hacia acá. Pero que sea sincero, si usted no es uno de ellos, por favor no lo haga. Si uno de ellos va a pasar aquí. Viene aquí, levante su mano primero. Si usted está haciendo esto por primera vez, levante su mano. Si está haciendo todo lo que están haciendo por primera vez, acérquense conmigo aquí. Lo que están haciendo por primera vez nada más, pasen para acá conmigo. Amén. Si lo estás haciendo por primera vez, si lo estás haciendo por primera vez, vente para aquí conmigo, vente para aquí otra vez, vente para aquí conmigo, vente para aquí otra vez. Si lo estás haciendo por primera vez, si lo estás haciendo por primera vez, levántate, acércate, alaba al Dios de ayer, levántate, acércate, alaba al Dios de ayer, al Dios de hoy y de mañana. Ese mismo tú le alabas, Dios de hoy y de mañana. Ese mismo tú le alabas y no importa quién. Si tu condición no te deja a ti sentir esa opción, si tú clamas hoy al Santo, Santo de Israel, Él te puede ver. Para papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá. Entonces, todos ustedes lo están haciendo por primera vez, ¿verdad que sí? Magnífico, les creo a todos, y eso me llena de alegría. Porque para mí ustedes son la gente más importante en esta noche. ¿Cuántas horas hicieron? Oye, no dijeron nada que ellos. ¿Era lo más importante o no? Yo sí. Es importante que tanta gente que está ahí. No para mí, delante de Dios también. Son los invitados especiales de honor. Ok, el segundo grupo que va a venir aquí es, si usted conoció a Cristo, se apartó, hoy está regresando al Señor, levante su mano, si hoy está regresando al Señor, acérquese conmigo aquí también. Entonces todo lo que está regresando al Señor y todo lo que por primera vez, acérquese aquí, tómele los nombres y cántate lo que tú quieras al Señor y lo que terminan ahí, que ese, esa es la ofrenda más grande de la noche. Amén. Las almas que se salvan. ¿Cuántos adoran? Tumba de la cabeza. Casi. Aquí hay una persona que tiene problemas en el estómago. ¿Quién es? Rapidito. Rapidito. En el estómago. Amén. Dice para acá. Rapidito. Echa para aquí y acércate aquí. Aleluya. Problema en el estómago. Acércate aquí. Problema en el estómago. Acércate aquí. Quiero orar por ti. No es el zócalo, quiero orar por ti. No es el zócalo, es otro lugar donde adoro al Señor. Oye, ven, párame la música un momento. Un trabajo de brujería que me está atacando fuertemente. Y hay un trabajo de santería que lo vamos a desbaratar ya. Siento la presencia de Dios. Alaba la gloria de Dios. Sigue el pueblo ahora. Problema del estómago. Fuera. Fuera. Fuera. En nombre de Jesús. Amén. Terminaron con los nombres. Sí, ya se fue. Los mujeres tienen que estar pendientes. Yo no tumbo a la gente. La gente se cae porque Dios los tumba. Pero los mujeres tienen que estar pendientes porque imagínense. Hubiera estar pendiente cuando estemos orando por la gente. Amén. No se preocupe por mí, yo no tengo este ministerio. Ministerio de empujar, eso yo no. Yo creo en posición de mano. Pero no es empujar. ¿Ya estamos? Ok. Entonces, si ya están, pueden regresarse hacia allá un momentito para que me dejen el espacio limpio. Hacia un poquito para atrás, por favor. Un poquito para atrás, por favor. Un poquito para atrás, por favor. Un poquito para atrás. Un poquito para atrás, por favor. Un poquito para atrás, por favor. Un poquito para atrás, por favor. Un poquito para atrás. Un poquito para allá. Un poquito para atrás. En esa área hay. Aquí en esta área está caliente aquí. Hay una persona que está afectada de la vesícula aquí en esta área. Aquí en esta área, rapidito. Déjamela pasar, ¿sí? Que Dios va a hacer ese milagro rapidito, esa vesícula. ¿Cuántos creen que Dios la pone nueva? ¿Cuántos creen que Dios pone esa vesícula nueva? ¡Bendice, alma mía! ¡Pendiente detrás de ella! ¡Pendiente! ¡Repite el pueblo! ¡Ahora! En el nombre de Jesús, vesícula nueva, ahora, alaba la gloria de Jehová. Ahí con ella pendiente, ahí en el piso. Amén. Aleluya. Y alegre cantaremos, celebrando su poder. Viene a guerrero en el nombre de Jehová, celebraremos su poder. Levántate en el nombre de Jesús, levántate en el nombre de Jesús, levántate. levántate en el nombre de Jesús. Una limpiecita ahí, seguro. ¿Cuántos hay? Él es el poderoso de Israel. El poderoso de hombre, ¿cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos alaban? ¿Me dan un espacio por ahí? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Hazme un hueco por ahí, un puente por ahí, un puente, un puente. O sea, un puente, no, un pasillo, se dice, mejor. Perdón, un pasillo. Sí. Perdona, yo soy puertorriqueño, el español de los puertorriqueños no sirve. Es el español más malo que se habla en el mundo. ¡Ah! Dios le bendiga, ya está sana. ¡Aleluya! ¡Ábrale la vesícula, hasta nueva! ¡Quién fue! No me diga las cosas, que Dios me diga las cosas. ¿Cuánto? ¿Cuánto alaban al Señor? Te voy a prestar esto que es tuyo, para que me ayude a caminar. O sea, yo te voy a ayudar a ti. Agarra por otra mano, hermano. Ayúdala por ahí. Tienes que ser confiante. Uno, andando, andando, el Señor te va ayudando, andando, andando, la Guadalupe se queda observando, andando, andando, la Guadalupe se está gozando, andando del milagro que el Señor está haciendo. Ahora, espérate, espérate, para hacerlo más cómodo, no, vente esto a mí ahora, entonces, mira, trata de agarrarlo, mira, vente, vente, ahora cuando pase la soga, de lo que tengo te doy, suéltala. En el nombre de Jesús, camina. ¡Aló, aló, aló! ¡Aló, aleluya! ¡Aló, aleluya! ¡Mira, mira! ¡Mira eso, aló! ¡No podía caminar! ¡Con ayuda de dos personas! ¡Mira ahora! ¡Aló, aleluya! ¡Aló, aleluya! ¡Aló, aleluya! ¡Aló, aleluya! ¡Aló, aleluya! Aleluya. Y aquí no se puso más nada porque esto era de Dios. Hay fiesta ahí, ahora está abierto. ¿Cuánto creen que Dios sigue haciendo? Vamos a hacer algo. Ábreme ahí. Voy a hacer un video. invitación a todo el que quiera la oración por milagro o enfermedad. Acérquese aquí. Acérquese. Santo. Que no corran, que no corran. Que si corren o vienen caminando, es lo mismo. Corriendo, caminando, es lo mismo. Santo. Soy Talén. Santo. Santo. Si no hubiera sido por él. Si no hubiera sido por el Señor. Vamos a orar. Oramos al Señor. Diga conmigo: Señor, tú eres el mismo. Ayer, hoy, por todos los siglos. Declaramos victoria. Salud, prosperidad. Tú conoces mi condición, mi situación, mi necesidad, mi problema. Todo está en tus manos. Ahora, Espíritu Santo de Dios, sopla sobre mi vida. Yo voy a gritar la enfermedad, usted grita afuera. ¡Migraña! ¡Migraña! ¡Sinusitis! ¡Epilepsia! ¡Alta presión! ¡Artritis! ¡Reuma! ¡Embolio! ¡Tiroides! ¡Problema de la vista! ¡Problema en los oídos! ¡Pérdida del cabello! ¡Pérdida del cabello! ¡Tatuaje! ¡Cataratas! ¡Problemas del corazón! ¡Problemas del estómago! ¡Gastritis! ¡Úlcera! ¡Diabetes! ¡Embolio! ¡Parálisis! ¡Sobrepeso! ¡Esterilidad! ¡Pies planos! ¡Hernia! ¡Tumores! ¡Cáncer! ¡Cáncer! Hay una dama que está haciendo sana de cáncer. ¡Cáncer! ¡Ay, azota la baja! ¡Bendito sea Dios que fue el cáncer! ¡Vida! ¡Vida! ¡Vida ahora! ¡Toda enfermedad! ¡Fuera! ¡Con tu llaga! ¡Fuimos sanados! ¡Espíritu de Dios! ¡Sopla de los cuatro vientos sobre mi familia, sobre mi casa, sobre este lugar! ¡Espíritu de Dios! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Sopla y activa! ¡Wow! ¡Mira lo que están cayendo por ahí! La gente que están cayendo por ahí, mujeres pendientes. Los que están cayendo, Dios los está sanando al instante. Aquella mujer que cayó allí está siendo sana. Tiene una pelota, amén. La parte izquierda del cuerpo, Dios la está sanando. ¿Cuántos abrazos, Señor? Varón que tiene la mano levantada, levanta tus manos porque el Señor me muestra algo en tu corazón. Echa para acá, acércate. Un alma alaba a Dios. Mira, me dice el Señor que va por un corazón nuevo. Te va a destapar dos válvulas que están tapadas. Santo el Señor. ¿Cuántos adora a Dios? Diga conmigo ahora. Espíritu de Dios. Toca ese corazón. Destapa toda válvula. En el nombre de Jesús. Por tu palabra. Amén. Alamana, callazo, no vale más, jamás. Lena, vos todas. Dolores de cerebro, dolores de cabeza. Echamos fuera por la palabra. Cada ministerio, cada pastor, cada evangelista ahí. Por la palabra les bendigo. Que cada deseo del corazón sea cumplido. Y que la bendición del profeta sea recibida para cada uno. Lo que el profeta bendice es bendito. Y lo que el profeta pide, bendición del profeta recibe. Bendición del profeta, lo que desea tu corazón, recíbelo. Uno contigo, dos o tres se ponen de acuerdo. Me pongo de acuerdo con cada uno. Mira, varón de la camisa blanca. Mira cómo me dice el Señor. No claudiques entre dos pensamientos porque este es tu año. El diablo es un mentiroso. Y dio permiso para venir como río. Dios tiene control de todo. Y también eres el rey del oro y de la plata. Escúchame, porque este es tu año. Se levanta el diablo contra ti, pero Jehová planta bandera. Así dice el Espíritu Santo. Calamanacaya loa. Natoles caya manoja y activa. Nauta los cae. Aleluya. También hay uno de ustedes que tiene una salida a Estados Unidos pronto. Amén. La persona que tiene esa salida me ve. Hay una victoria. Pero tengo que decirte algo, no te puedo decir frente a la gente. Hay una victoria, pero ve al profeta esta noche. ¿Se atreve a orar por mí? Aquí esto mañana va a estar bueno. Va a estar muy bueno mañana, mire, muchos enfermos sanos. ¿Amén? Todos los ciegos que estén por ahí me los traen. Sordos, ciegos, mudos. Todos los enfermos tráigaselos. Dígale, hay una campaña y no hay que pagarle gratis. Dígale que es gratis, dígale. Esto de la cruz no permite que se cobren entradas. ¿Cuántos adoran la gloria, Jehová? ¿Cuántos adoran la gloria, Señor? ¡Amén! Es gratis porque ya Dios pagó el precio por nosotros. ¿Su nombre? ¿Se atreve a orar por mí? Simplemente, el pago que usted da es, tráigase una buena ofrenda de su casa. Y de agradecimiento, cuando pase la ofrenda, se la da al Señor. ¿Usted me entiende? Ese es el pago que el Señor acepta, una ofrenda de corazón, ¿amén? No una taquilla, un boleto, por eso tú pagas, estás comprando. Con tu ofrenda de corazón Dios te da. Así que siempre, mañana tráete lo mejor para Dios. Antes la gente no venía con las manos vacías, hasta una paloma traía, una tortuga, una paloma, algo traía para el Señor. Así que venga con algo siempre a los cultos, para que vea que Dios siempre tiene algo para ti. ¿Amén? Y si no tienes nada, por lo menos tienes un corazón que ofrecerle. ¿Cuánto le alaba? Levanta su mano y bendígame, bendígame. Extiende su mano para acá y écheme la bendición. Levanta su mano, pueblo, vamos a orar.